Mike, una vez más te doy 5 segundos para pedir tu regalo de Navidad. No quiero porque usted me está molestando, ¿así? Viejito. ¿Estás seguro, Mike? Sí, sí, viejito. Muy seguro, Mike. Pero ya, bueno, ya. Yo quiero un autocontrol remoto. A ver, déjame buscar. Oh, sí. Mike, no me quedan. Solo tengo esta muñeca. ¡Pasa una Navidad de otro mundo! ¡Dilsipap! ¡Yo quiero otro mundo!